El consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Vietma ha tenido la oportunidad de programar un consulado móvil en la ciudad de Allen, como también paralelamente en la ciudad de Centenario, en la cual en la ciudad de Allen estuvimos por el lapso de 3 días, el 1, 2 y 3 de este mes, estuvimos dando la atención necesaria como corresponde a nuestros compatriotas que en su mayoría trabajan en las ladrillerías, el comercio, la horticultura, en fin. Entonces, hemos tenido una buena presencia de nuestros compatriotas, en la cual han sido atendidos en cuanto se refiere a la documentación que ellos se quieren, ¿no? Vale decir, hemos atendido certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción. También hemos les hemos otorgado lo que son los certificados de antecedentes penales de Bolivia. Y al mismo tiempo, quiero recalcar, hemos estado coordinando con... se ha llevado la brigada del CEGIP, en la cual se ha otorgado a nuestros compatriotas en este consulado móvil, ¿no? Es muy importante porque muchas veces los ciudadanos bolivianos no pueden trasladarse hasta aquí, hasta Vietma, que sería el único lugar donde puede recibir esta documentación. Evidentemente, por el tema de la distancia y la jurisdicción de nosotros es muy amplia. Contemplamos lo que es la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa y lo que es la provincia de Neuquén. Claro. Y todo lo que es la provincia del sur de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es así que nosotros, de acuerdo a las disposiciones de nuestro presidente, nos ha instruido que nosotros como consulado debemos estar al lado del pueblo, al lado de nuestra gente. A raíz de esto se ha ido programando y va a seguir programándose. Por ejemplo, posiblemente vamos a tener la programación lo que es Bariloche, Rincón de los Sauces. Evidentemente son distancias muy alejadas acá de la sede consular, por lo tanto, para esta gestión hemos programado 15 consulados móviles. Entonces vamos a abarcar todas esas regiones en las cuales nuestros compatriotas están dedicados en los diferentes rubros. Entonces yo creo que el día de estos 7 días ha sido de vital importancia para nosotros. Hemos atendido de la mejor manera posible, otorgándoles la documentación necesaria que ellos requieren, tanto para la erradicación como también para otros trámites que ellos necesitan, ¿no? En el caso de la provincia de Río Negro, ¿ustedes tienen un estimado de cuántos son los vecinos, vecinas bolivianos que viven en nuestra zona? Se manejan datos a partir del censo del 2010. Aproximadamente tenemos 5.000 compatriotas radicados acá en lo que es la provincia de Río Negro, pero sin contar los hijos que obviamente son nacidos acá, entonces realizados culturalmente, socialmente, y las familias están legalmente establecidas acá, ¿no? Y mayormente en qué ciudades, porque sabemos que hay mucha población en lo que es Valle Medio y Alto Valle por el tema de la actividad allí que tiene que ver con la fruta y las verduras, ¿no es cierto? Es así, tenemos mayor concentración lo que es el Valle Medio y el Alto Valle, en la cual hemos estado visitando lo que es las ladrillerías. Tenemos una colonia, la verdad, de nuestros compatriotas, que la verdad hay mucha cantidad de hermanos, hermanas quienes trabajan en ese rubro de lo que es la ladrillería. También tenemos hermanos, hermanas quienes también trabajan en lo que son la agricultura, la horticultura y demás, especialmente también lo que es el comercio, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros venimos programando año tras año y darles la atención como corresponde, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener la regularidad de la documentación y demás? Y si, acceden rápidamente los ciudadanos bolivianos a hacer estos trámites, digo, ¿hay voluntad en querer regularizar su situación en el caso de quienes viven ya en Argentina? La verdad, este año, y quiero aprovechar, vamos a tener un empadronamiento masivo a partir de los próximos días. No tenemos una fecha exacta en la cual ellos están con ese interés de participar en las elecciones generales en Bolivia, por lo tanto ellos están con esas ansias de participar, emitir el derecho al voto y votar desde acá, desde el exterior, para que tengamos y participen en las justas democráticas en Bolivia. A raíz de eso, por ejemplo, acá puede ver, tenemos papeles que se ha hecho el trámite correspondiente, nosotros hemos atendido y con mucha satisfacción, yo diría, ha sido un momento muy positivo, para, especialmente para el consulado y el Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual nuestros compatriotas se han sentido a gusto, claro, atendidos por el consulado, por lo que hemos atendido una cantidad de, por día yo diría casi alrededor de más de 100 personas, ¿no? Mira. ¿Y cuándo van a ser las elecciones? ¿Y la votación va a ser aquí en el consulado como fue alguna vez? Sí, la selección está programada, previsto para las elecciones generales en Bolivia el 20 de octubre, ¿no? Entonces, a raíz de eso nosotros estamos ya programando actividades de empadronamiento. Es lo más fundamental, en la cual queremos tener datos reales de cuántos hermanos y hermanas van a participar en las elecciones del próximo 20 de octubre. Entonces yo creo que es un trabajo que vamos a empezar a salir con el empadronamiento masivo que uh-huh. estamos programando a partir del Consulado General y la embajada que tenemos en la sede acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Y votarían ese mismo día, digamos, acá en Viedma, votarían ese mismo día? Ese mismo día van a emitir el voto acá a los compatriotas, ¿no? Entonces, estamos viendo la posibilidad de que se pueda habilitar las mesas, lo que son la ciudad de Allin, Centenario, la provincia de La Pampa y parte de lo que es el partido villarino acá en Pedro Luro, ¿no? Y como sede consular, van a tener también una mesa acá para que puedan emitir su voto. Pero eso mucho depende de las sesiones de nuestros representantes de la embajada, para que tengamos la oportunidad de que los compatriotas puedan elegir a nuestro presidente. Muchas gracias. Más bien, en primer lugar, quiero agradecer a ustedes por esta entrevista y saludarles a toda la paisanada, a toda la comida boliviana, quienes están radicados en esta región de la Patagonia. Esperemos de que en la próxima tengamos mayor información. Muchas gracias.